El gusto del Tanat es en decasílabo. El Cabernet Sauvignon, dodecasílabo. La Pilsen, heptasílaba. La Callaza, hexasílaba. Y la Patricia, octosílaba. No me gustan las bebidas tridecasílabas, ni ningún verso impar, salvo el Tanat.